En primer lugar, quería informarle también la situación que hoy nosotros estamos atravesando. Desde el gremio que, bueno, muy puntualmente muchas organizaciones acá presentes están siendo solidarias apoyando la lucha que nosotros venimos llevando adelante. Queremos dejar bien en claro que a pesar de que lo intervinieron, lo disolvieron y ahora nos quieren expulsar, todos los trabajadores de la industria lechera de acá Rosario y alrededor están acompañando esta conducción. Hoy son los trabajadores que están organizados y dentro de esa organización han formado una agrupación para defensa de los de la patronal y para defensa de esta burocracia sindical que viene a querer arrojar no solamente a la cabeza de los dirigentes, sino también a aquellos que tengan y sigan los pasos que por ahí nosotros estamos llevando adelante. Simplemente decirles gracias a todas las organizaciones desde el primer momento que fueron solidarios con nosotros y que siguen siendo solidarios con nosotros. El 30 de abril va a haber una cena para recaudar fondos para esta agrupación, para seguir peleando contra la burocracia y para seguir peleando contra todas las patronales que quieran avanzar. Desde la organización de los trabajadores podemos hacer frente, por eso nosotros con los trabajadores tratamos de participar en todas las luchas que están llevando los obreros y como ejemplo hemos participado en muchos lugares en donde realmente se está peleando no solamente contra la patronal sino con la burocracia sindical. Pero de la organización de los trabajadores se puede hacer frente y se puede hacer lucha. Así que nuevamente, gracias a todas las organizaciones.